comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. We'll be right back. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos y amigas? Comenzamos este nuevo programa de radio llamado, como sabes, La Hora del Rock, en este ya 215. Y hemos comenzado pues con este grupo que muy pronto va a comenzar la gira nacional, y es la formación Del Alma. Ramón Laje, Manuel Suane, Manuel Ramil y Jesús. Este grupo están haciendo las delicias de los fans del hard rock, en palabras mayúsculas. Escuchamos el primer corte de trabajo debut, Acto de Fe. Bueno, también quiero decir a todos los papás, papis, metaleros, que el pasado domingo fue nuestro día. Pues a toda esta gente, que somos muchos, que ejercemos de papás, pues a vosotros, amigos, feliz día, aunque se haya un poco atrasado, pero lo importante es decirlo. Pues nada, vamos a darle caña a lo que nos encanta, caña al mono, porque tenemos hoy, por ejemplo, lo nuevo de la banda Camelot. Lo nuevo de la banda Mecha Light y muchas más cosas. Alguna que otra petición y un grupo que te va a sorprender, King Drácula. Estoy súper seguro que este grupo te va a dejar como flipando, como diciendo, ¿qué he escuchado aquí en La Hora del Rock? Pues sí, su nombre lo apuntas bien para informarte, King Drácula. Será más tarde. Menudo comienzo el de los Del Alma. Vamos a subirnos a este carrusel musical de 120 minutos dedicados a este mundo, a nuestro mundo, al heavy metal y al rock duro. Seguimos. La Hora del Rock. In the middle of the night, I walk into the sound of a rain of thunder's sigh, suffocating the fear of time. I can feel the wind freeze and break my bones. I feel so strange. I am a prisoner. Yeah. nombre es Human Rights. Son de Brasil y son un clon total a Iron Maiden. Este grupo ha lanzado un disco, el primero, llamado You Are Never Alone. Se puso a la venta hace unos días. Es un grupo que, como puedes escuchar perfectamente bien, es de la escuela Iron Maiden, de la etapa más gloriosa del Power Slave, de The Peace of Mind o The Number of the Beast. Son sus miembros Myron Beans al bajo, Ruxon Belfast a la batería, John Cruz a la guitarra, Bruno Villar a la guitarra y David Railleggi a la voz. El tema se hace llamar Fear or Die, ten miedo o muere. Lo hemos dicho, amigos y amigas, que pondríamos la nueva creación de esta banda nórdica, porque se puede encasillar un poco en el melódico, en el power, pero su cantante es sobresaliente. Ellos, cómo no, Metal Light, Take My Hand, dame la mano. Vámonos un poco a este sonido un tanto futurístico que se presenta muy bien en este 2023. Publica en el año 2020 a Virtual World y es el Live and Sweden Rock, un EP digital con 4 pistas del año 2022, y la banda lanza un nuevo disco. Este es el adelanto, Take My Hand. We'll be right back. sonidos góticos, sonidos metaleros, sonidos un tanto modernos, desde Grecia. Este grupo que canta una chica y lo hace a las mil maravillas. Ellos son los Elysium. Este grupo ha lanzado un disco hace nada, hace pues unos días, llamado Bring All Your Dite. Son 10 canciones, todas ellas en la temática un tanto oscura y siniestra. Pero bueno, ahí tenéis el sonido actual que te pinchamos, en este caso 215 de la Hora del Rock. Me doy cuenta últimamente que el panorama escénico del metal en global lo están liderando las chicas, y eso de verdad es fantástico. Vámonos a Francia, de viaje a viaje. Kiss the Sky. Como nota informativa, que la banda que escuchas, los Black Rain, es un grupo muy querido en Rusia. El grupo es de Grenoble, de la zona del sur de Francia. Y este Kiss the Sky, Besando el Cielo, la banda se creó cuando eran muy jovencísimos en el colegio. Son todos colegas de la infancia. Y bueno, pues es lo que tiene, como siempre he dicho en las entrevistas de Destripa Rock. Una banda no solamente son amigos, son familia, y aquí se muestra en este grupo llamado Black Rainer. ¿Qué hubiera pasado, atención a esto, qué hubiera pasado si Megara hubiera ganado lo que es el festival de Benidorm Fest, y se hubiera pues presentado como uno de los grupos más representativos para este futuro Eurovisión? Bueno, hay que deciros que este año Eurovisión tiene mucha guitarra, tiene mucho rock. Y Megara, perfectamente, voy a haber entrado directamente, pero no pudo ser. Vamos a darles fuerza a este grupo y a todas las bandas de España que hacen rock, que se quieren presentar a este festival y pueden conseguirlo, por supuesto, porque el rock no es una moda, es una vida. Megara, Arcadia, hubiera sido una de las bandas que iba a representar a España. Quedó en el cuarto puesto. Si tú imagínate a Megara, a Lord of Lost y al grupo este de Finlandia o al grupo este australiano. Yo sí me lo imagino, ¿eh? Sería un Eurovisión Metal. Tiempo al tiempo. Megara, Arcadia. Hasta que se apague la luz. Ni heridas que lamas, el tiempo corre como un déjà vu. Ya no soy la rara princesa amargada, tenías príncipe azul. Abandonadas, buscamos la salida, lluvia de dagas, arcadía. Arde la llama, y si me miras se me acaba. No pudo ser, pero bueno, la banda está luchando, ya cerrando conciertos. La banda Megara en directo son la rehostia. Bueno, si quieres enviarnos tu música, que suena en este programa de radio, que tenemos una lista y de discos y de MP3 para pincharos aún sin poder radiarlos por el tiempo, porque si no sería un 24/7 de la hora del rock, sería complicado. Vamos a irnos por esa dirección para que envíes tu material. ¿Quieres sonar en la hora del rock? Abre bien los pabellones auditivos, papel y boli. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. La Hora del Rock y Shop Per Tú presentan Encuentro Rockero Metalero en Ciutadella de Menorca, en Nicky's American Bar. 70s, 80s y 90s. 2 horas de puro rock y heavy metal. A los controles, Xavi Lluch y Paco Jiménez. Recuerda, este próximo 1 de abril, en Nicky's, Noche Rockera. ¡Te esperamos! Será, amigos y amigas, la primera vez que se hace esto en la isla de Menorca y es una innovación y la gente tiene mucha expectación en esa, digamos, trubada o encuentro de seguidores del heavy metal y el rock duro de Ciutadella de Menorca. Recuerda, el día 1 de abril, en Nicky's, American Dinner. dream of the night. Never ending appetite. You bleed until you die. I am the master of the fight. I am the one to bring you pain. Destiny awaits. Are you ready for the fight? Blood is boiling, setting fresh alive. Can you hear the thunder roll striking in the sky? Have no mercy for your soul. Don't break and hear your cry. I won't let you perish still. You've cherished all the pain. And the fear into you. It's time you take the blame. I am the master of your fight. I am the one who brings you pain. Destiny awaits. Are you ready for the fight? Blood is boiling, sending fresh alight. La hora de rock. Thrash metal a la antigua usanza, usanza, usanza. Qué bueno, qué bueno. Desde Grecia, Rickphobia, una banda que bueno, tienen ya dos o tres discos en la calle. Este se puso recientemente a la venta. Para más información, deciros que el tema se llama God of Eight y pertenece al trabajo Rickphobia por el sello Floga Records. También parece ser que últimamente la zona de los dioses del Olimpo, como es Grecia, está teniendo mucha aceptación, no solamente en el heavy metal, también en el thrash metal o death metal. Bueno, estamos ya en este 2.15 de la Ola del Rock y por supuesto un saludo a las emisoras que emiten este programa, tanto en FM como en Internet. Estamos en toda la bola terráquea, desde Menorca y para el mundo entero. La Hora del Rock. Os diremos que esta semana no habrá Destripa Rock, ya que me voy de viaje pues unos 10 días a esa tacita de plata que me encanta. Solo tendréis este programa, el que estamos haciendo en este momento de La Hora del Rock, pero lo que es a nivel de todo referente a emisiones en YouTube quedan aplazadas para dentro de 15 días más o menos. Repito, no habrá Destripa Rock. Hacemos un descanso, hacemos un parón para buscar más invitados o invitadas, como tuvimos hace poquito en nuestro programa del sábado en YouTube, a Eloísa de Castro. Una entrevista muy filosófica, como dice ella, mucho filo metal. esta banda abrimos el pasado programa, el 214, con Evil X. Este grupo, como escuchas muy bien, hacen un heavy metal de este potente. Son norteamericanos. Se llaman, repito, Evil X. Y este No Regress, no hay regreso, no hay vuelta a empezar. Pero sí, cada semana tienes una cita en el grupo de emisoras AMSC y también, por supuesto, en FM o Internet. Este programa dedicado únicamente y solamente si te gusta esta música, el heavy metal y el rock duro. Te ponemos de todo. Esto es como una montaña rusa de sensaciones musicales donde, sinceramente, tú eres el máximo protagonista y te montas en la vagoneta y vas subiendo cuestas y bajándolas a toda castaña. Así es la hora del rock. Con Evil X en este momento, sonando de verdad a bandas míticas norteamericanas de los 80. Que no sepas qué movimiento social dio origen al arte cubista, pasa. Que no sepas que el patinete no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Clásico del programa. As I travel through planes, clásico del programa. As though the sky, clásico del programa. Flames before the storm I dread. Lightning breaks across the sky, blackish blue at night. Riders ride on dismal clouds. I scream at heaven's light. Thank you. año 1991. En concreto, el 1 de noviembre se lanza en el mundo entero este Night of the Stone Rider de la banda americana Aether. John Shaffer, guitarra rítmica, coros y productor. John Grady a la voz. Randall Sauer a la guitarra solista y solos. Dave Abelli, bajo eléctrico. Y Rick Shaman a la batería. Temas como este que escucha, Stone Rider, escrito por Randall Shaver y Shaffer. Y ya con esto os diremos que muy pronto se van a publicar dos EPs. Uno cantando Matthew Barro, que le, digamos, se reemplazó a John Grayley. Y también otro con Tim Ripper Owens. Muy pronto están disponibles a la venta dos EPs de Aether. Este disco lo lanza el sello Century Media. Y bueno, pues esta canción es mítica en sus conciertos. Stone Rider. Clásico, hora del rock. Aether. El pasado programa pusimos a un grupo llamado Nanowar of Steel, son italianos y ahora se atreven con un painkiller muy peculiar. Se llama el tema Chupacabra Cadabra. Nanowar of Steel. Shrine in angle prophecy inside the group on Telegram. Baderci uomo infettato, with my well matador. Ogni non che cade la essenza del virus curador. Obscure significado que en inglés es And so el chapo receives from the chamuleño hackerador the goblet of bleach and asada quebrada, the free Colombian app to track and trace the chupacabra. After 2 weeks of climb and descent across Kurt Pass. Son de San Marino, Italia. Siempre están con la sátira y lo friki. De hecho, el grupo se conoció gracias a un tema de, bueno, una parodia de Manowar. Es el Triumph of Steel. Hasta dice mucha gente que está más guapa que la original de Manowar. Pero bueno, eso es a gusto de los colores, ¿no? Chupacabra, cadabra. Es, bueno, ahí hay un revoltijo desde el principio del Painkiller a folk, a música del oeste, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí dejamos a este grupo, a Manowar of Steel. Vamos a irnos con un disco que, bueno, ya hemos cerrado la entrevista. Será en breve, dos o tres semanas, estaremos hablando con Joaquín Padilla, el creador de este El legado de la tragedia, su última creación. Y como siempre, invitados a doquier. ¡Gracias! Qué bueno, mira, de verdad, tengo la piel de gallina escuchando este La Procesión de las Ánimas. Carlos Espósito, José Pineda, Miguel Ángel Leal, Javier Nula, José Broseta y Diva Satánica. Vamos, Ópera Magna, Blood Hunter, Ex Nervosa. Y aquí tenemos una petición que nos llega desde Toledo. Hola amigos de La Hora del Rock, nos encanta vuestro programa de radio. Cada semana lo ponemos y luego lo escuchamos tanto en Spotify como en iVoox. Somos mega fan de La Hora del Rock y somos una pareja que nos gusta sobre todo lo clásico. Paco, ¿es posible poner algo de la banda Tigers of Pantan? Claro que sí, amigos. Vuestros nombres, lo estoy buscando por aquí. Susana y José Luis. Bueno, pues para los dos, para Susana y José Luis, un tema yo creo que os va a encantar. A lo mejor ni lo esperáis, porque de Tigers of Pantan, el grupo está ahora muy en boga porque ha sacado temas nuevos, hará unos 2 años o 1 año y medio más o menos. Pero es que te voy a poner a esta pareja de Toledo un tema mítico, donde teníamos de guitarrista a John Sykes. Casi nada, John Sykes, Blood Murder y Whitesnake. Vámonos con el tema, mejor lo pongo, y va directamente a Toledo. Esto es La Hora de Rock, Tigers of Pantan. El disco de la banda de heavy metal, porque este grupo también se creó la New Wave of Heavy Metal, New British of Heavy Metal, bandas como Maiden, Saxon o Def Leppard, pero los Tigers of Pantan no tuvieron esa aceptación tan digamos notable como tuvieron los grupos citados anteriormente. Crazy Night. La portada es mítica, se ve una especie como, bueno, es un tigre en una torre emulando a King Kong y tirando con sus pezuñas y sus patas al suelo aviones británicos, ya que el grupo es británico. Tenemos a John Daryl a la voz, a Rod Weir a la guitarra, a John Sykes a la guitarra, a Richard Lau al bajo y a Brian Dick a la batería. El productor fue Dennis McCaway. Y el portadista de esta portada tan mítica del Crazy Night de los Tigers of Pantan Ronnie Matthews. Lo he dicho que pondría al principio de este programa 2:15 a King Drácula. Yo de verdad no sé cómo cogerlo, sinceramente. Me puede recordar un poco a Rock Zombie, a Marilyn Manson, a Kiss, a grupos de Black o Death Metal. No sé, es tan complicado encasillar a King Drácula, que mejor tú opines y escuches el tema que colabora Jonathan Davis de los The Core. El tema es 73rd y bueno, pues aquí tenéis a King Drácula. Espero que te sorprenda. A mí lo ha hecho. La hora del rock. Rumba, rumba, dura, rumba, rumba, dura, rumba, dura, dura, rumba, rumba, rumba, rumba, rumba. I'll take it personally. You're versed in virtually no finger hurt. We've heard at least 20 people take turns to speak. I'm sick of feeling like I'm a villain in the first degree. Step on me, your fingers out, flip it to God. I don't do anybody, you gotta think I'll be a job. That's the one that I just put it in the day, take up a plate. I wanna see a lot of the buckets, I've been up inside of us a different way. I wanna feel something. I wanna feel something. I wanna feel something. I wanna feel something. I want to be the one who hurts you. I want to be the one that gives feelings intense, they're hard to swallow. It feeds the fear. Oh! Samuel Welling, conocido por como la tiempo de profesionalmente como su alter ego King Drácula, es un artista australiano de música trap, metal hardcore, black death. Digamos que este hombre ha conseguido pues reconocer su talento musical entre comillas, para mi punto de vista, en la plataforma TikTok. King Drácula. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. La Hora del Rock. opens up their eyes before it is too late. Disco del mes. Doesn't really matter what people think. Disco deep del mes. Inside it hurts. Disco del mes. She dyed her hair, changed the colors of the clothes into black. Wear the shades just to cover your eyes. And then just wipe out. Screaming for attention like a teenager who's trying to find a way alive. Still reaching for higher ground. Need to climb the mountain without falling. Still reaching for higher ground. Need to climb the strength enough like no one could. Never shed a tear. So does it really matter what people think? You prove that life is vulnerable. You dye your hair, change the colors of your clothes into black. Wear the shades just to cover your eyes. Identify that. Screaming for attention like a teenager who's trying to find a way alive. Still reaching for higher ground. Ha sido muy difícil de elegir disco del mes, pero es que trabajo como este de Seven Crystal, el segundo, se está vendiendo muy bien. Es una banda nórdica, segundo disco, y es de Higher Ground. Guitarras que tornan desde el punto más melódico a la tensa dureza del hard rock. Teclados ricos e insinuantes que coquetean con los cinco sentidos. Excelente interacción de bajo y batería junto a la rica voz, su vocalista dramatizando cada canción con tanta calidez que parecería un frágil cristal a punto de romperse. Hoja de promoción de Seven Crystal. Una banda que lanzó ya un disco en el año 2021 llamado Delirium. Ahora este segundo, Wonderland. Disco del mes en la hora del rock para Seven Crystal. Bueno, y tenemos el gusto y el placer de presentar una exclusiva a nivel mundial. Y dirás, ¿es posible? Es correcto. Desde Ibiza, la banda Badak nos envía nuevo single en exclusiva. Lo escucharás por primera vez en esta emisión 215 de La Hora del Rock. Será en breve, ahora escuchamos a esta banda y esta de Grind By. Después, en exclusiva mundial, el segundo single de Badak. Yeah. Bueno, pues aquí tienes lo nuevo de la banda Camelot. El llamado The Awakening. Son 10 canciones. Y ya escuchas bien que el sello es indiscutible, ese power metal sinfónico con toques un tanto progresivos. Y tenemos a Tommy Karevic a la voz, que de verdad, a mí, sinceramente, es que es un clon del señor Roy Khan. Tommy Karevic a la voz, Thomas John Blood a la guitarra, Oliver Palotti a los teclados, Sin Tibet al bajo y Alex Landerburg a la batería. Ha sido un disco producido por el experto en género como es Sacha Paez, y la masterización del trabajo por Jacob Hansen, un gran reconocido nórdico que ha hecho muchas producciones de muchísimos, muchísimos grupos de heavy metal y rock duro. Se puso a la venta el día 17 de marzo en Estados Unidos. Aquí tenemos la copia norteamericana. Hay colaboraciones como siempre de lujo. Una de ellas con la, digamos, reconocida con ese contrabajo como es Huo Yuo. Ahora sí, vamos a irnos, si te parece bien, con el tema que hemos elegido, porque va a ser una exclusiva a nivel mundial. La banda lo ha enviado, ha dicho que La Hora del Rock sea el máximo responsable medio de comunicación para presentar en exclusiva lo nuevo de los Badak. Levanta. El tema es Inalterable, lo nuevo de los Badak, una banda de la vecina Ibiza. Son sus componentes Alex Costa, José Fernández, Roberto Samper y Pat Pardo. Este grupo estuvo recientemente tocando en ese Canrock Fest en el pasado mes de abril. Primero fue el tema Más Allá del Sol, que pusimos bastantes veces para que la gente escuchara cómo suena esta banda con proyección muy internacional. Inalterable, el nuevo single de los Badak. Primero fue Más Allá del Sol. Muchas gracias de corazón por confiar en la Hora del Rock en mi nombre. De todo corazón os doy las gracias, porque sinceramente hemos hecho que este programa sea ese altavoz para lanzar la música en exclusiva de los Badak con este segundo single Inalterable. Vámonos con más música en este 2.15 de la Hora del Rock. Gracias, Badak. Y este grupo ha conseguido meterse de lleno por Alemania en el Festival de Eurovisión. Pero es que la banda tiene temas brutales como este que te pongo ahora. La última canción, One Last Song. Ellos, como no, ya los archiconocidos, The Lord of the Lost. I could sing one last song before we die. About love, a song about death, with desperation in my breath. I scream in the silence, massive and violent. Hear my voice, for I am lost, singing for my broken walls. One last song, oh, one last song, oh. If I could sing one last song to show my love was endless. If I could sing one last song to help you cry. If I could sing one last song when the colors fade, with a smile through the pain to the everlasting night. A song about love, a song about death, with desperation in my breath. I scream in the silence, massive and violent. Hear my voice, for I am lost, singing for my broken walls. One last song, oh, oh, oh, oh. One last song, oh, oh, oh, oh. For the rebels and the brave, the runaways, the renegades, for those living by the sword, the forgotten and ignored. A song about love, a song about death, with desperation in my breath. I scream in the silence. En Alemania, en el panorama del gothic metal, la banda de Lord of the Lost, somos conocidos. Aquí ya le echamos el ojo hace años. Hará pues un año y medio, dos, cuando pusimos el tema Priest o Lorelei. Ahora esta banda se presenta a Eurovisión con el tema Blood and Gather. ¡Mucha fuerza, Alemania! Yo estoy con Alemania este año, lo siento mucho para España, pero yo estoy con Alemania este año. Ojalá este grupo levante el micro de cristal. If I could sing one last song to you. Los superhéroes, los cómics, hacen crear este grupo desde Chiclana de la Frontera en Cádiz, como son Red Juggernaut, Into the War, Dentro de la Guerra. Según dicen la promoción, con influencias de bandas como Whitesnake, o Van Halen, o Wasp, o Razorix. En directo son muy demoledores. La formación, Capitán Eagle, Iván Corpas, vocalista y baterista, cantante de la banda Escape Land. Este grupo pronto tendremos noticias. Si puedo, me voy a reunir con ellos en San Fernando para hablar con Iván y con Diego. Wild Child, Pablo Muñoz, guitarra rítmica y solista. Soldier Number 2, Alejandro Ávila, guitarra rítmica y solista. Y The Harrow, Manuel Medina, bajista y coros. Yo de verdad lo digo siempre en Destripa Rock, en Defensores de la Fe del Metal, en todo lo que hacemos, es que España está espectacular en promoción y sobre todo en música. Bandas nada que envidiar, como esos Red Juggernaut, a bandas europeas o americanas. Los Red Juggernaut, Into the War. La Ola del Rock y Super 2 presentan Encuentro Rockero Metalero en Ciutadella de Menorca, en Nicky's American Bar. 70s, 80s y 90s. Dos horas de puro rock y heavy metal. A los controles, Xavi Yuk y Paco Jiménez. Recuerda, este próximo 1 de abril, en Nikki's, Noche Rockera. ¡Te esperamos! La Hora del Rock con Paco Jiménez. Más Camelot. En este caso tenemos de featuring de invitada a Tina Guo, violonchelista de fama mundial. Ha estado con Hans Zimmer, con los Sabaton y ahora en este caso con los Camelot. Y bueno, una mujer que se apunta a bombardeo. Opus of the Night, Gloss Requiem. Escuchas un nuevo de los Camelot. Yo de verdad, con aquel de Four Legacy, es que aquel disco es histórico. Y esa voz de Roy Khan le hace más grande ese disco. Pero bueno, aquí tenemos a Tony, a Tommy, que bueno, lleva ya tiempo en la banda, que se ha hecho ya un nombre muy importante, sobre todo en el mundo de las féminas, ¿eh? Sobre todo en el mundo de las chicas, porque gusta mucho cómo canta y cómo es Tommy. Y aquí tenemos otra petición, en este caso nos la hacían por WhatsApp, un conductor de camiones nocturno, que es un gran heavy metalero, fan de los Metallica, Juan Pedro. Nos pedía algo de un grupo que, bueno, que le encanta, que son los Amorphis. Pues para ti, Juan Pedro, te ponemos el tema On the Dark Wada. Ya lo sabes, peticiones a nuestro email, lahoradelorradio@gmail.com. Este vídeo, solo verlo, da mucho frío. Está hecho en los, digamos, paisajes más bonitos del norte de Europa. Amorphis. banda que se crea en el confinamiento, en el COVID. Son la banda Casus Belli. En el trabajo hay muchos invitados. Aquí tenemos a Tete Novoa entre ellos. La banda son Juan Diego Orquihuela y Carlos Álvarez. Y el disco de verdad suena muy bien, muy bien. Y bueno, nos lo pasó estos adelantos Paco Mate, tocayo. Un abrazo metalero. El tema es Nada que temer. Esta banda lleva un tiempo publicado este trabajo. Dice que son extraterrestres que están copiándose de la música que se hace en la Tierra. Y que para mi punto de vista suenan bastante, bastante a los suecos Ghost. Ahí los dejo. Save you. The Biggest Report, Living with the Massacre. La gente no sabe sinceramente quién son sus componentes, van enmascarados, van como si fueran unos monjes espaciales. Solo sabe que Biggus es el responsable de este grupo. Hay secretismo de quién puede ser el músico que está tras esa máscara y ese grupo en general. The Biggus Report. De verdad que estos suecos, sinceramente, no sé cómo lo hacen, porque cada tema te presenta un estilo diferente de practicar su música. Eso, los Avatar, una banda que comenzó haciendo power metal, este de espadas y de brujas, y ahora hace esto. The Dear I'm Buried. Como dije hace nada en este programa radio, en este 2.15, a todos los padres del mundo entero, pues os damos las felicidades. Y también lo hace Lex Luger, porque Lex Luger ha hecho otra creación que lanzó ese mismo día del padre, el día 19 de este mes. Es un tema más que se incluye en su trabajo, que pronto verá luz, ese llamado Clip Show. Escuchamos el tema El Día del Padre. Esto también lleva poco tiempo en la calle. Se ha publicado La Marea, La Caja, y ahora El Día del Padre. Si te das cuenta, estáis siguiendo los pasos de ese Creepshow, la primera película de terror de historietas de ese propio Creepshow. Ahí tenéis El Día del Padre, Lex Luger. Maldigo el día que nace. un tema mucho más cantarín, mucho más para sus conciertos. Ya tiene cerradas fechas en Madrid y en Zaragoza. Aquí tenéis la nueva historia musical, El Día del Padre, Lex Luger. Es una nueva creación que muy pronto va a ver la luz, llamada Krebs Show. Ya lo sabéis que aquí estamos dando esa oportunidad que la gente vea, pues, a relucir sus nuevos trabajos. Y bueno, pues era la música de Lex Luger y es el Día del Padre. Vamos a irnos ahora, si os parece bien, pues a escuchar a un grupo llamado Nebulosa, una banda que nos envía pues su música y, por supuesto, debe sonar en este 2.15 de la Hora del Rock. Los músicos siempre tienen pues esa labor de crear de, y por fin implantar y grabar nuevos temas. Y eso, amigos y amigas, es complicado como está el día de hoy a nivel de ventas de discos. Pero si hay ilusión y hay muchas ganas, la cosa sigue mucho para adelante. Nebulosa, Ser Humano. Y este Sueño y Verdad. Como también un abrazo a todos los valencianos, que hace poco fue Las Fallas de Valencia. A toda Valencia, que tenemos ahí muchos seguidores, muchos oyentes, muchos fans de la Hora del Rock. ¡Muchas felicidades! También, por supuesto, a Javi Peregrín y a Marga. Javi es guitarra acústica, eléctrica, clásica, bajo eléctrico, programación artística, teclados y orquestaciones. Y Marga, su esposa, ya que son pareja. Qué bonito esto de ser pareja y hacer un proyecto juntos. Marga. ¿Tienes un grupo o lo conoces? ¿Quieres sonar a la hora del rock? Lo tienes muy fácil, muy fácil. Coge papel y boli y apunta a continuación. Se nos va la banda valenciana Nebulosa. Un abrazo para los dos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Banda Drill Lord, y nos vamos ya, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Como sabéis, no estaremos, el programa se repetirá porque no habrá emisión en directo, ya que estoy descansando unos días en la Tacita de Plata. Nos vamos, amigos y amigas, ya sabéis que os esperamos dentro de 15 días en directo. No habrá tampoco de Steve Rock. Bueno, pues vamos a descansar y preparar cosas. Un placer, mi nombre es Paco Jiménez, hasta dentro de 15 días. Exiled by society, friends.